¡Oh! Entra, pequeño chocobo. Refúgiate al fuego mientras te cuento una leyenda que se extiende por todos los rincones de este infernal mundo. ¡Eh! ¡Pero estate quieto que me vas a tirar todo! ¡Ay! Como decía, cuentan las historias que existe un pequeño grupo de soldados que se rebeló contra el sistema establecido. No entendían cuál era la causa que defendían y fueron expulsados del reino. Ellos, cuatro soldados provenientes de los lugares más inhóspitos del mundo, es decir, Andalucía, Cataluña, Madrid y Canarias, se juntaron para formar su propio ejército. Se hacían llamar el Batallón Pluto y armados con micrófonos invadieron las tierras podcastiles hablando sobre videojuegos. Y sí, querido Chocobo, tú tuviste varios videojuegos. Algo malos, la verdad. ¡Pero no te enfades, hombre! Ay, entre los comandantes de este batallón estaba Aitor, un fifero nintendero que se gastó una millonada en un PC para probar la realidad virtual. De pequeño me compraron una Game Boy y me pasaba pues las tardes jugando al Super Mario Land. Mis padres me hicieron del Club Nintendo, ¿no? Que de aquella te da una tarjetita y tal. Y por ser del Club Nintendo, pues te iban dando cada cierto tiempo cintas de VHS. Iban a presentar ahora la obra maestra de Miyamoto, Zelda 64. Era un personajillo de verde luchando contra esqueletos guerreros gigantes. Y ese fue mi primer contacto con Zelda y dije, ¡jue, cómo mola! También contaban con Tony, alguien con muy mal gusto que nunca ocultó sus colores, aunque fueran marrones como la caca. Además tengo una obsesión extraña, con obsesión enfermiza con Sonic Boom, por alguna razón, no sé por qué. Sí, algo sucede ahí. ¿Pero que te gusta o qué? No sé. Y si has escuchado el nombre de Serenion, huye. Dicen que si te acercas mucho, te pega el virus del troleo. Hola, en Miami es dar cuchilladas y escuchar musicote de Bershka, tío. La historia, la gente está... Oh, sí, está muy bien. Es una historia mierda. Si eres una persona normal, de las que usan sandalias en verano y botas en invierno, no vas a entender esa historia. Es mierda. Por último, entre sus filas estaba Sergio, quien utilizaba 1000 adjetivos por segundo de forma muy pedante. The Beginner's Guide, candidato a GOTY. Es la experiencia más enriquecedora que he vivido en los últimos años con un juego. Así os lo digo. Y ahora, Chocobo, es el momento de que te cuente cómo estos chicos... ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¡Anda y fuera de aquí! ¡A tomar por saco! ¡Se acabó la historia! El Batallón Express. Hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa del Batallón Express, el podcast veraniego sobre videojuegos que no se pierde ningún moguri y para el que necesitarás una cola de fénix si llegas hasta el final. Espero que os haya gustado la promo del inicio porque sonará en alguna que otra ocasión. Iremos también preparando alguna que otra cosilla de este tipo que mola mucho y ya veréis. Y este fin de semana, mientras grabamos esto, se está produciendo el EVO 2016, el que posiblemente sea el mayor torneo de videojuegos del mundo. Y quizás sea uno de los mejores eventos del verano más allá de la Gamescom, claro. Todo el que pueda, de verdad, que le eche un vistazo a las competiciones a través de Twitch porque merecen muchísimo la pena. Y dicho esto, no quiero que se me olvide algo. Mil gracias a todos los que escuchasteis el anterior programa porque ha sido el más escuchado de nuestra corta historia, con cerca de 450 escuchas. Jamás lo hubiera imaginado, así que de verdad, mil, pero que mil gracias. ¡Gracias! Y ahora paso a presentar a los miembros del equipo que se han asomado en esta ocasión por aquí. Tony, ya estás de vuelta. Hola, hola. Hola, muy buenas. Sí, ya estoy de vuelta. El fin de pasado estaba celebrando mi cumpleaños y ayer también. Sí, sí, sí. Que ahí me parece que hubo mucha fiesta, mucho alcohol y muchas cosas ilegales. Ayer no. Bueno, a ver. Alcohol, pues no bebí mucho. Ilegales, a un amigo mío lo multaron por mear en la calle. Pero yo me comporté como la buena persona y cívica y responsable que soy. Ahí, ahí, muy bien. Pues a ver qué tal en el programa de hoy, que ya has confesado antes de estar aquí con los micros, que hoy no tienes resaca, que otras ocasiones sí. Así que espero que eso se note. Bueno, se notará, al menos yo lo noto, mi cabeza lo nota, que se extrapola a otras personas ya es otra cosa. Vale, vale. Bueno, también está por aquí Aitor, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal estamos? Pues muy yo también bien. Me sumo a las felicitación esta que has hecho, muchas gracias a todos los que nos oyen. Y no sé si tendrá que ver con que Tony no estuvo la semana pasada, ¿eh? Es verdad. Y además esta semana, Aitor, estrenas cascos nuevos, ¿verdad? Sí, os oigo envolventemente. Os oigo muy, muy, muy fuerte. En 7.1. Sí, tío. Y con un micro nuevo espero y deseo que se me haga un poquito mejor, por lo menos, y que haya merecido la pena la inversión. Pues sí, seguro, seguro que sí. Y también aquí tenemos a alguien que repite por segunda semana, ya le hicimos la invitación y está aquí, Raúl, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo ahora mismo... Espérate, joder, que me he pillado. Se ha puesto nervioso, está en la tensión del momento, nos pasa a todos. Yo de verdad esta semana quiero decir una cosa muy importante en lo que entra Raúl o deja de entrar. Y es que hay una serie que os quiero recomendar, buenísima, brutal, se llama Stranger Things, se acaba de estrenar en Netflix y es brutal, es como si los Goonies hubieran tenido un hijo con Stephen King. O sea, impresionante. ¿Todos para mí, ellos o...? No, hombre... Sloth, solo... Solamente uno. Puedes Sloth, elegir el que más te guste. Sloth. Hombre, Sloth y Stephen King sería una mezcla muy más 18. Sí, sería muy loco, pero la serie de verdad, toque ochentero, misterios, desaparece un niño, a partir de ahí pasan cosas paranormales, y la serie me ha enganchado, son 8 capítulos que me lo he consumido en 2 días. Impresionante, de verdad. Os la recomiendo, Stranger Things. No sé si, Raúl, ¿estás por ahí ya? Sí, dime. ¿Qué tal todo? Pues estupendamente, encantado de volver al programa. El primero me lo pasé estupendamente y a repetir. Muy bien, y además, el fin de semana que viene, 22, 23, 24 de julio, es la Game Police, ¿no? La Game Police, no sé cómo se pronunciará, en Málaga, y vas a estar por allí, ¿verdad? Lo más seguro es que me pase el sábado, que es el 23. El día que más me interesa, porque según las actuaciones que además he visto, en tema principalmente de conferencias, que es la de Ramón Méndez, de 1 a 2 de la tarde, con todo el tema de traducción de videojuegos... Uh-huh. Y creo que también se organiza lo que es el típico evento este de cosplay con toda la peña disfrazada y demás, que mola verlo. Pues sí, si alguien está por Málaga ese sábado, ya sabe que se acerque, que bueno, a lo mejor podéis conocer esas cositas que también mola mucho la magia del podcasting. En fin, no me quiero enrollar porque la semana pasada estuvimos 20 minutos con el tema de la piratería y ahora sí que vamos a entrar directamente con el sumario del programa de hoy. Nintendo está viviendo posiblemente uno de sus mejores momentos ahora que Pokémon GO es un éxito mundial y parece que seguirá alentando al jugador nostálgico con ese anuncio que ha hecho esta semana de Nintendo Classic Mini NES. Hablaremos de esta revisión de la mítica consola y sus características. Y esta última semana nos enterábamos de que Warner Bros. recibió una denuncia por pagar campañas de publicidad a varios youtubers que hablaran bien de Sombras de Mordor. Explicaremos toda la polémica y debatiremos sobre hasta qué punto estos actos están justificados o no, o si es muy habitual. Y hay más contenidos de interés y parece que en esta ocasión nos hemos vuelto más japoneses que nunca, porque tanto Tony como yo, y Raúl también, ahora que acabo de caer, vamos a hablar de juegos claramente orientales. Ahora lo veremos en el a qué estamos jugando, pero no le perdáis la pista. Así que ya sabéis, todo esto y mucho más en el programa de hoy, así que comenzamos. Vamos con el a qué estamos jugando. Tony, ya que has vuelto, voy a hacer que venga, que seas tú el primero en empezar a ver a qué he estado dándole este tiempo. Pues mira, realmente lo de japonés, sí y no. Hay un dilema aquí. Porque es verdad que yo iba a hablar de otro juego que sí que es japonés, pero este, Gravity Rush remasterizado, Gravity Rush remasterizado, que lo diga bien. La dirección y producción es japonesa, pero la empresa que lo hizo, no. Y hay como... ¿Qué hacemos aquí? Pero sí, yo diría que es japonés, quizás con un arte en cierto modo occidental. Para mí es juegazo. Para mí es juegazo. La historia, aún estoy terminando el juego, me quedan unos 5 capítulos más o menos. Y aún no la sé del todo. Creo que es una historia que hasta que no tengas todas las piezas del puzzle, no vas a saberla del todo y no vas a entender cómo encaja todo. Pero al menos no es como en Bloodborne, donde acabé el juego y dije, vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué arde la casa? Luego, la jugabilidad. Cuando te acostumbras, en un par de horitas, bien. O sea, tú aprietas el R1 y dices hacia dónde quieres que vaya la gravedad. Y entonces, pues, puedes caminar por los tejados, por las paredes, por debajo de las plataformas. Y eso está súper bien. Y aparte tiene esta recolección de gemas para subirte las habilidades rollo RPG. Y la verdad es que es un vicio, ¿eh? No sé por... Yo nunca soy de recolectar cosas, pero cuando ves todas las gemas que tienen un aspecto así como súper suculento, rosita, fucsia, brillantes, digo, es que las quiero todas. Y me paso 40 minutos, digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que me he pasado casi una hora quizás con cada vez que quiero recolectar gemas. Luego, los gráficos están muy bien. A nivel artístico está genial. Esto los que ya lo vivieron en Vita... Y también lo vieron. De hecho, yo la primera vez que vi este juego fue en Vita, en una de Vita de demostración, en un Corte Inglés, y vi cómo se movía el pelo de Kat, la protagonista, y era espectacular. Y aquí lo mismo, va espectacular, pero es verdad que va como muy loco, como cuando en un juego de Sony controlas a Tails y las colas van como rodando raro, pues así, pero súper rápido, y es como, hostia, dame un poco de tiempo que asimile cómo va el pelo, ¿no? Pero está súper bien, y lo que digo, a nivel gráfico es un cuadro precioso. Y la remasterización, simplemente yo creo que está es una remasterización mucho más que decente. Han hecho lo que yo, si pudiese, haría a la hora de remasterizar un juego, que es meterlo a 1080p 60 frames, puesto que viene de PlayStation Vita, y coger algunos modelos 3D que a lo mejor no tengan los polígonos suficientes para decir, bueno, vale, es un juego decente, aunque sea un remaster, y los han rehecho. Los han rehecho o les han puesto más polígonos a los que ya había, con lo cual aplaudo eso. El juego va súper fluido, va súper bien, y a mí personalmente me encanta. Sí que tengo aquí apuntado, que me he apuntado aquí en un par de minutos, dos palabras, que es puta recadera. A veces parece que más que es la heroína... Sí. Eres una recadera y a veces te tratan hasta mal. Pues eso ya no mola tanto, sí, pero a veces, pero claro, es que quieras que no, en una ciudad donde ha habido tanta desgracia, pues quieras que no, habrá gente más crispada, menos crispada, gente que se comporte mejor o peor, como en cualquier lado. Claro. Y luego el tema de los DLCs. En Vita, pues intuyo que a no ser que hubiese una edición con todos los DLCs, no venían. Aquí sí. Y Cada DLC cuenta con una clase de desafíos, o sea, con unos cuantos desafíos que pueden ser carrera contra reloj o mata a estos enemigos también a contrarreloj o coge estos objetos contra reloj. Y además hay dos misiones en cada DLC. Son dos misiones conexas entre sí que cada una te da una... O sea, cada pack de misiones te da al entrar a una misión una vestimenta que tampoco es que esté muy allá. A pesar de que se agradece que haya vestimentas, a mí la que más me gusta es la original de Kat. Y pienso que, claro, tendría que haber mirado cuánto cuestan estos DLCs, porque creo que más de 12 euros me parece excesivo, porque... Sería un abuso, ¿eh? Sería un abuso, porque es que a lo mejor te duran una hora estas dos misiones, y los desafíos es algo como muy opcional. No sé, yo personalmente lo recomiendo, está a 12 euros si tienes el PlayStation Plus hasta creo que 8 de agosto, 5 de agosto, principios de agosto, y por ese precio lo recomiendo, pero vamos, o sea, para mí es un juego de 7 para arriba. Bueno, está bien. Yo, a mí lo que me preocupa de esta transición de Vita a Play 4 en el remaster no es tanto a nivel gráfico como comentas, porque es que Vita es un consolón. Vamos a partir de esa base. Sí, sí, sí, tanto. Es más el tema jugable, el control, cómo se ha llevado al DualShock. Muy bien, pero muy bien. Vale, vale. O sea que todo bien, ¿no? A nivel de control, sí, ¿no has notado la falta de, yo qué sé, de nada? De absolutamente nada. De nada, sí que es verdad que hay una cosa rara con el panel táctil, que es que sirve para esquivar. Puedes esquivar de otra manera con R2 y la X, pero con el panel táctil esquivas y depende de en qué dirección, pues esquivas a una dirección. Pero esquiva como muy raro, es un esquive totalmente como inútil, súper corto, y donde parece que prima más la animación que se ha hecho, que es chula, más que la utilidad que pueda tener. Con lo cual, sí que es verdad que no he esquivado mucho porque me tira para atrás como está hecho, pero a mí personalmente me gusta. Y la banda sonora es bellísima, pero mucho. Sí, eso sí que yo le había echado un vistazo porque impresiona, ¿eh? Muy, muy, muy buena. Es genial. Pues muy bien, muy bien. A pesar de que me has cambiado la escaleta porque ibas a hablar de otro juego, sí, lo sé. Creo que has hecho una buena elección, así que estupendo. No sé si... Además que creo que juegos como este se lleven a, por así decirlo, a la gran pantalla, ¿no? Pasar de portátil a sobremesa. Sí. Yo creo que a PS4 le hace mucha falta juegos de este tipo de coleccionismo y tal. Sí, sí, sí. Bueno, y además creo que han sabido elegir qué juegos portear de Vita Play 4, que han sido este y el Tearaway, que son a lo mejor los dos mejores juegos que hay en Vita. Pues sí. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta ni nada, doy el paso a Aitor. ¿Qué has estado jugando? Pues yo traigo un juego que, joder, llevaba tiempo queriendo traer. Lo que pasa es que quería, por así decirlo, ver todo lo que contenía, ¿no? Antes de traer un análisis así rapidillo, completo, quería tener todos los modos vistos. Y es Overwatch. Hombre. Ya salió hace... De más de un mes y no lo hemos traído aquí a... Fíjate, sí, sí. Al programa. Bueno, yo lo tengo ya desde hace un mes o una cosilla así. No lo pillé de salida, pero por poco. Y la verdad es que súper viciado. Muy, muy, muy viciado. Sí, es verdad que las primeras semanas no tanto. Pero ahora que ya me he quitado un poco de otros juegos que tenía pendientes, ahora estoy a machete con él. Y con amigos, bueno, te lo pasas espectacular. Gráficamente, pues le sienta de maravilla esos gráficos. O sea, yo pienso que unos gráficos realistas no le pegan nada, igual que a cualquier juego un poco fantástico, ¿no? Digamos. Pienso que unos gráficos así más cartoon es los gráficos que necesita. Y en ese sentido, perfecto. De sonido, pues cuenta con temas que son cortos, no duran mucho, pero son bastante, bastante épicos. No todos, pero la gran mayoría te ponen los pelos de punta, la verdad. La pena es eso, que duran muy, muy poquito. Y luego, en cuanto a doblaje, Blizzard ya sabéis que es... Sí, bueno, solo cuida muchísimo. La verdad es que es espectacular. O sea, la voz de Bruce Willis, que hayan conseguido meter a la voz de Bruce Willis en el juego, es genial. Y encima es que tiene muchos guiños del tipo Yippee-ki-yay, que te quedas loquísimo. No puede ser. Sí, ¿en serio? Sí, lo dice. Lo dice y es la leche. La parte del final no la dice, pero no pasa nada. Uy, qué pena. Mola muchísimo. En ese sentido, de 10, de 10. Y luego, jugablemente, que es la parte que quiero ya más entrar a saco. Jugablemente, ¿qué nos encontramos? Pues Nos encontramos un shooter en el que tendremos 21 héroes a elegir y cada héroe es un mundo. Te toca dominarle y saber usarle. Yo pienso que para disfrutar Overwatch no tienes que saber manejar uno, necesitas manejar unos cuantos para saber adaptarte a las distintas situaciones que te puedes dar a lo largo de una partida. Y los hay de muy distintos tipos. Creo que la gente que venga de Call of Duty se va a adaptar perfectamente a X personaje, los que vengan de Quake a otro personaje, o sea que es como un compendio, una unión de todos los shooters para que todo el mundo se pueda sentir acogido, ¿no? en este juego. En cuanto a modos, pues nos encontramos pocos de momento, no sé si meterán más, pero aunque sean pocos, la verdad es que no hay dos partidas iguales. Yo por lo menos llevo, no sé, 16 o 17 horas jugadas y la verdad es que es espectacular. ¿Y qué, sobre todo ¿qué los momentos hay? Finales. Claro, nos encontramos con modos escolta, en los que tenemos uh-huh. que llevar una carga hasta cierto punto del escenario, pasando por distintos puntos de control, en los que cada vez que llegamos nos añade tiempo a la contrarreloj, y nos encontramos con conquista de zona, ¿no? En la que tenemos que, pues eso, despejar un área de enemigos, conquistar la zona y mantenerla hasta que llegue un contador al 100%. Claro, esto puede decir, bueno, solamente estos. Vale, solo estos dos, pero molan muchísimo. Porque pienso que cuando llegan los instantes finales de partidas y ves a la gente dándolo todo porque ya se ha acabado el tiempo de la contrarreloj y entras en el tiempo extra, que veis una barrita cayendo, intentas llegar al punto para que no se acabe y seguir un poquito más e intentar darle la vuelta a la partida, cuando tienes unos bandos enfrentados al 99 contra 99% y dices, aquí lo vamos a dar todo, es espectacular, la tensión que se vive es increíble. Entonces, ¿tú crees que a pesar de lo poco modo de juego puede tener una vida útil el producto sí. larga? ¿Sí? Creo que sí, uh-huh. sí. Si meten más modos de juego claro, y mejor. Los hacen bien, obviamente, sí, sí. porque si lo meten por meter... Yo pienso que un modo de juego del tipo mata-mata o matar por matar y ya está, no creo que no les sentaría bien. Creo que han elegido muy bien estos modos de juego más zonales y más de escoltar que un mata-mata como puede ser un Call of Duty. Uh-huh. Y te quiero hacer una pregunta un poquito capciosa. Ahora que tú has probado el Battleborn y has probado Overwatch, ¿en qué falló? ¿En qué falló el Battleborn? No sé, bueno, Overwatch, yo creo. Sí, pero ¿eso qué sí. significa? O sea, ¿qué tiene? Porque tienen más personajes, en los modos no estaban mal. ¿Qué salió pues mira, mal? ¿Fórmula Blizzard? Dejando aparte de que lo de Blizzard, claro, que esté Blizzard detrás ya es carismático a más no poder. Uh-huh. Yo que he probado los dos, lo primero, decir, Battleborn tiene campaña y Overwatch no. Vale. No sé si al final acabarán metiéndola. Yo pienso que no. Y si la meten, va a ser de pago. Pero pienso que no. Pero es que da igual. Yo he probado Battleborn y la verdad es que el control no es igual. O sea, el control de Overwatch es mucho más fluido, mucho más bien hecho que con Battleborn. Los personajes no me logran transmitir lo mismo. Cómo está tan hecho gráficamente no es exactamente igual. Yo cuando jugué Battleborn me estaba algo más cercano a Borderlands y no es lo que me encontré. Fue un poco también decepción en ese sentido. Sí, eso nos pasó a todos, creo yo, ¿eh? Y también ha salido esta semana, creo, la semana pasada, no sé, un personaje nuevo, Ana, creo que se llama. Sí. ¿Lo has probado? Así es, ahora mismo está... No lo he probado, es que, verás... tú cuando entras a Overwatch, tú puedes elegir la región donde juegas, ¿no? Europa, Asia o sí. América. Depende de donde estés para el tema de servidores. Y luego, aparte de esos tres, tienes una especie como de servidor de pruebas, que se llama Reino de Pruebas, en los que van metiendo como versiones beta que van a salir dentro de X tiempo. Y ahí es donde está esta nueva personaje que se llama Ana. Pero claro, ese servidor está en Estados Unidos. Entonces, claro, pues que vivimos aquí, yeah. Para encontrar partidas y tal, tarda un poquito más, la verdad. Y la verdad es que no me ha dado reparo por... O sea, no me importa esperar un poco más y tenerla ya en Europa. Pues sí. Y por último, claro, mi reportaje, por así decirlo, no estaría completo. He estado a punto de no traer hoy Overwatch, pero lo he conseguido. He entrado al competitivo hoy, por fin. Ya tengo nivel, porque hasta el nivel 25 no puedes entrar. Y ya he podido probar el competitivo y quería traerlo aquí, claro, para tener todo completo. Y nada, cuando llegas al nivel 25, pues te hacen 10 partidas de prueba, por así decirlo, para establecerte un nivel. del 1 al 100 y meterte pues con gente de tu nivel para que las partidas un poquito más igualadas. Y la verdad es que se hacen partidas muy muy largas, porque claro, cuentas con muchos empates, partidas muy muy al límite y se hacen muy muy largas, de 20-25 minutos te puede durar alguna. Madre mía. Pero muy, muy, muy divertido, ya te digo, los momentos de tensión finales, cuando ves a la gente dándolo todo, mola muchísimo. Y luego también está el tema de las cajas, que bueno, son esas recompensas que te dan, que a día de hoy tengo entendido que solamente son objetos de personalización. ¿Tú crees que eso puede cambiar en el futuro? Porque a mí me preocupa que vaya a más, porque si es personalización, pues mira, me da igual. No, yo espero que no. Cuando entras a Overwatch por primera vez, tienes ya todo disponible, todo lo imprescindible, todos los personajes, todos sus ataques, todo. Y lo único que puedes conseguir cada vez que subes nivel, te dan una caja y en ella te pueden tocar grafitis, skins, frases nuevas y tal, que son totalmente opcionales y no tienen nada, no te dan un plus a la hora de jugar. Y espero que lo sigan dejando así, o sea... Sería un poco adulterar el juego, porque piensa que es un juego que en principio se iba a decir que iba a ser free to play, al final fue de pago, y yo pienso que habiendo pagado el juego ya tendrías que tener derecho a todo el contenido que vaya a salir. Pues sí. Siendo Blizzard además la que está detrás, que sabemos que se toma muy en serio el tema de los parches y todo el equilibrio de juego y todo. Pero una cosa son parches y la otra son contenido adicional. Recordemos expansiones de muchísimos juegos que han hecho, muy buenas, pero de pago. Hombre, yo con este juego yo creo que lo que irán haciendo serán ir metiendo más héroes de vez en cuando, pero vamos, ten en cuenta que el nivel máximo de cuenta, según tengo entendido, es 1890, ¿eh? 1890 cofres, sí. Yo creo que te da para todo. Más aparte que si te salen cosas repetidas se convierte automáticamente en monedas. Que puedes utilizar para desbloquear otras cosas. Sí, la verdad es que hay prestigios para una buena temporada de vicio. Bueno, pues muy interesante este Overwatch, desde luego. Y además eso, que Blizzard no suele defraudar en este sentido y no da productos de calidad. Bueno, yo os animo a comprarlo, pero claro, ya sé que os puede echar muy para atrás el precio, el tema del precio, porque la verdad es que al principio salió bastante caro. Claro. Pero bueno, yo pienso que merece la pena. Sí, sí, yo he leído buenas impresiones y la tuya también se suma a esa lista, así que muy bien. Raúl, ¿qué juego has traído aquí? Pues el juego que he traído ha sido Valkyria Chronicles, que no quiero ser repetitivo, pero es que es lo que he jugado realmente. Sí. Más que nada porque necesito muchísimas horas de testeo y lo que estoy haciendo ahora mismo es darle la segunda vuelta a la historia. Para desbloquear absolutamente todos los logros, con decoraciones y demás. Lo del tema de la historia, pues si ya os habéis informado un poco por encima, es una especie de vuelta de tuerca a la Segunda Guerra Mundial, cambiado totalmente lo que son bandos de lo que son bandos que se enfrentan en la guerra, personajes y demás. Lo que trata es principalmente de un pequeño, vamos a decir, país que se llama Galia, que está entre medio de dos superpotencias, que son el Imperio y la Federación. Y el principal problema que tiene este país es que tiene lo que son muchas minas de ragnita, que es un material bastante poderoso, el cual se utiliza para todo tipo de armamento e inclusive para hacer un kit médico, para todo tipo de cosas. Por eso principalmente invade el Imperio a este país para quitarle todo lo que son los recursos. Me está recordando muchísimo a Avatar, ¿eh? El tema de Pandora, recursos... Sí, sí, vamos, es que la típica historieta con tema de recursos. Pero vamos, dentro de lo que cabe, lo que mola realmente del juego son lo típico japonés, que son sus personajes mega carismáticos, que llega un momento en el que le coges cariños, y después lo que es la jugabilidad, pues realmente es una mezcla bastante rara de XCOM, el que va manejando por turnos, pero lo que es el manejo en tiempo real lo manejas tú directamente al personaje. Dependiendo de la clase, tiene una barra de movimiento y después puedes hacer un ataque, ya sea lanzar una granada o pegar tiros. Y dependiendo de la distancia que tengas con el enemigo, pues necesitas X disparos para poder matarlo. Normalmente suele ser capturar diferentes campamentos o acabar con un enemigo en concreto, pero bueno, tiene mucha variedad de misiones. ¿Y de cuánto, la duración de cuánto hablamos, más o menos? Pues, así haciendo cuentas así más o menos arriba abajo, no sé, jugando tranquilamente te puede durar 40 horas perfectamente, bueno. Un poco más. Hombre, ten en cuenta que el principal cosilla de este juego es que es muy, muy, muy cinematográfico, ¿vale? Porque entre misión y misión, todo lo que es la parte de gameplay, tienes muchísimas escenas cinemáticas, ¿vale? Que realmente el port, lo que es la conversión a PC, es sencillamente de lujo, de las mejores conversiones que hay de juegos japoneses, que normalmente suelen tener bastante mala fama. Y lo que es los gráficos, hacer un estilo así en plan cel shading, la verdad es que ha envejecido muy bien. Y el tema de mejora gráfica, él tiene lo típico de resoluciones, anti-aliasing, lo típico que del PC que hoy día se exige, sí. Y se ve realmente de fábula. Después lo que es el tema de modos de juego, pues tiene lo que es la típica historia. Después, una vez que vas avanzando en la historia, se te van desbloqueando algunos mapas de esta historia que se convierten en escaramuzas, que tienen diferentes niveles de dificultad y cambia un poco lo que es la reorganización del enemigo, donde empiezas tú, y a lo mejor algún que otro objetivo nuevo. Bueno, el objetivo normalmente suelen ser igual, simplemente cambia la estructura del mapa, lo que son las posiciones. Y después, pues lo que son algunas veces, cuando vas avanzando en la historia, se te van desbloqueando especies de reportajes que vas desbloqueando en una reportera. Y vengo a decir que son como una especie de ovas, los típicos japonés, que te va contando un poquillo la trama de algunos personajes. Y pues nada más. Después tiene un par de DLCs, porque esta vez la edición de PC te venía con todos los DLCs completos, que es el de Selvaria, que te cuenta un poco lo que era el mapa de Gildario, que era una fortaleza. Vengo a decir que te cuenta lo que es el prólogo desde el bando del Imperio. A mí me llama mucho la atención de este Valkyria Chronicle es que, bueno, es un juego japonés que tiene su propia visión, ¿no? Porque habla de Europa. Unos japoneses hablando sí, sí. De Europa, bueno, de Estados Unidos, del Imperio Ruso, o sea, me resulta curioso la visión que tiene Oriente de Occidente en este juego. Sí, es que hay muchos, hay unos pequeños guiños en plan el imperio me parece que son como especies de alemanes mezclados con rusos. Es bastante raro. Que Italia son cosas muy locas. Parece un poco como Francia, pero es que después tienes a la Federación, que también parece, no sé, la parte también de Francia y demás, que es un poco raro. Y después te mete un pequeño guiño, no sé si es guiño o lo que son, hay una facción que son como de marginados, que son Darksens, que no sé, me da la sensación como si fuese el típico, la variación de los judíos, no sé. Un pequeño indicio mío, ¿no? A lo mejor no tiene nada que ver, pero ahí hay una pequeña discriminación a esa raza. Qué bueno. El juego, bueno, tú has comentado que ha salido en PC una conversión muy buena. También está en Play 4 y One, que además aquí Koch Media, creo que fue con Koch Media, la que lo ha distribuido, y es 20 euros vale el juego. Con el artbook, o sea que es una edición bastante interesante, que el que lo quiera jugar está muy barato, lo juegue donde lo juegue, y merece mucho la pena además. Creo que la remasterización, una puntualización, me parece sí, que sí. La remasterización es exclusiva para PlayStation 4, ¿vale? Ah, vale, sí, vale, efectivamente. Porque vale. No sé si en su día habría algún término con Sony, vete sí, a saber. Sí, es verdad, es solo para Play 4, pero mira, está bastante chula la edición esta que comento. La traducción la tienes ya, simplemente para finalizar, muy muy cerca, ¿no? De salir. Te queda muy poco. La tengo al 99%. Estoy terminando de recoger todo lo que es el feedback de los beta testers, corrigiendo mil millones de cosas, partiéndome bastante la cabeza en algunas, porque el problema principal son los glosarios. ¿Más o menos hay una fecha aproximada? Pues siempre he intentado evitar la fecha y demás, porque tengo muchos... Los fans del foro me tienen bombardeando, siempre he evitado fechas, sí. Tanto en YouTube como en el clan, pero vamos, mi estimación es para final de mes. Vale, pues... Es una exclusiva de aquí solo, ¿eh? Bien, nos quedamos... Tú si no es como yo siempre en los trailers de mi juego pongo 2016 y ya está. Claro que sí. Haz como Nintendo con los Zeldas, tío. No, pero... No me comprometa nada. Nos quedamos con esa fecha, que está muy bien. Bueno, tenemos que seguir. Yo he traído un juego que me ha encantado, de verdad, Tales of Symphonia, la versión que ha salido HD, bueno, que salió hace tiempo... Y en su día tengo que decir que lo jugué, lo tenía, bueno, no era mío, era de un amigo, hay una historia detrás muy turbulenta que algún día contaré, solo diré que el juego acabó en el mercadillo de Mary Station, pero bueno. ¡Ay, qué dices! Sí, sí, sí. ¡Dios! Digo, el caso es que no lo llegué a acabar, jugué, pero no lo llegué a acabar. Y ahora, desde que acabamos de grabar el programa pasado, en menos de una semana ya llevo como 15 o 16 horas, o sea, me he viciado muchísimo y lo que me queda... Y lo primero, la preocupación, porque Serenium aquí habló del Tales of Destiria, que te traía esta Sinfonía de regalo en la versión de PC, y no, no hay ningún tipo de bugs, al menos que yo me haya encontrado. Sé que en el lanzamiento hubo mucha polémica porque Namco Bandai hizo un desastre y salió la versión de PC del Symphonia con bugs, pero no sé si lo han arreglado ya o que mi PC es superior a todos, no lo sé. Yo no me he encontrado ningún bugs a día de hoy. Ya digo, con 16 horas jugadas, a lo mejor más tarde me encuentro alguno, no lo sé. Pero tengo que aclararlo. Luego, el juego. Bueno, hablamos de un JRPG, vamos, de manual, de la vieja escuela. Y la historia es, como en todo JRPG, como en todo juego japonés, la típica lucha del bien contra el mal. O sea, el mundo está perdiendo maná y una elegida por los dioses tiene que iniciar un viaje para regenerar el planeta. Esto sí, de entrada, la sinopsis no es muy interesante, pero como en todos los juegos japoneses, lo interesante es el trayecto, el desarrollo de los personajes en ese transcurso, en ese viaje. Y está muy bien, ya os adelanto que hay giros de guión muy gordos que te dejan con la boca abierta y en ese sentido impresionante. Luego también, este mundo es muy rico, este universo que han creado. Hay razas, están los humanos, los elfos y los semielfos, que son como los malos de la historia, los despreciados que no quiere nadie. Y pues estos semielfos tienen granjas humanas a lo campo de concentración de los nazis, donde meten a los humanos para extraer una cosa que son las esferas, se llaman. Que es, bueno, pues un material muy importante, muy preciado, que te explican en la historia. Y muy, muy, muy, muy bien. Tiene mazmorras con un diseño muy currado, la verdad, me ha sorprendido. Y lo importante, que yo sé que esto preocupa mucho a la gente que no está muy familiarizada con los JRPG, no hay personajes muy hostiables. O sea, no hay personajes que tú los ves y dices, madre mía, por favor, ¿cómo puede ser tan tonto, tan tonta? No, no, aquí no, no mucho. Hay clichés, no voy a engañar, pero muy bien. La historia son 80 horas, más o menos, o sea que me queda muchísimo. Y la jugabilidad, esto lo tengo que decir, a diferencia de, por ejemplo, Final Fantasy, los Tales of, desde su origen, han tenido siempre un sistema de combate en tiempo real. O sea, que para el que los combates por turno no le guste, creo que esta puede ser una buena opción para adentrarse en este universo. Y lo que haces es que manejas al personaje de tu equipo con sus habilidades y demás, mientras que la inteligencia artificial es la que maneja al resto del grupo, aunque tú también puedes darle órdenes o tácticas planificadas en plan, bueno, pues cuando tengas menos de un 40% de vida que te cure. O sea, le puedes decir lo que tú quieras. Y está muy bien, incluso a nivel de los escenarios no hay combates aleatorios. Tú ves a los enemigos moviéndose por el entorno 3D. O sea, que los puedes esquivar si quieres con solo verlos. Y yo creo que lo más interesante de los Tales of, de este Symphonia y de todos, es que tiene una estética muy anime, muy marcada. O sea, no quieren ser realistas. Y lo que hacen es que intercalan lo que tú ves del propio juego con escenas de animación, que tienen una calidad, por cierto, impresionante. Es como ver una serie. Y ya digo, muy bien. La versión HD de PC que ha salido es la misma que salió en Play 3. Muy, muy, muy, muy buena. No tiene ningún fallo. Y es impresionante, de verdad lo digo, lo bien que ha envejecido Symphonia y cómo en muchos aspectos yo lo noto más trabajado que Zestiria, que ha sido el último de la saga antes de que llegue Berseria. Me resulta increíble porque esta gente va a juego por año prácticamente, los Tales of, y ha envejecido estupendamente. Yo estoy enganchadísimo. La banda sonora también impresionante. El compositor Sakuraba, que es el mismo que hace la música de los Golden Sun, por ejemplo, lo borda. Y como curiosidad tengo que decir que cuando salió el juego original para GameCube aquí en España, nos quitaron la canción vocal del opening. No sé si por tema de licencia o qué, y ahora la han vuelto a meter. Y es una gozada, de verdad, si podéis ponerla en YouTube, porque los pelos de punta. En fin, que poquito más, que tiene un selector también de voces en inglés y japonés, pero vamos, que bajo mi punto de vista yo creo que se disfruta muchísimo, pero muchísimo más en japonés, aunque, bueno, pues es cosa de gustos. Y para mí, atención, lo voy a decir, es uno de los mejores juegos de rol que he probado en los últimos años, ¿eh? Lo que llevo jugado. Sí, así que de verdad, si diríamos podéis, que una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. No, es muy flipado, pero de verdad, en G2A me lo he pillado yo a 5 euros, o sea que está al alcance de todos, y un juego que es que te va a dar horas y horas y horas. Brutal. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando has dicho lo de que es un juego que los combates son a tiempo real, no confundir con Action RPG, ¿no? O sea, no es un Action RPG. No sé qué diferencia, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la diferencia para ti? O sea, ¿tú puedes mover el personaje para todas las direcciones o está en el sitio clavado y está esperando a que tú le indiques acciones? Sí, puedes moverlo por el escenario, pero de forma horizontal, es decir, de izquierda a derecha. No tiene profundidad, ¿sabes? Vale. Digamos que hay tres opciones en la jugabilidad. Lo puedes poner en modo automático, que directamente no haces nada porque el tío te lo hace todo. El modo semiautomático, que es el que yo estoy jugando, que es eso, que tú lo mueves y tal, pero te marca los objetivos. O el modo manual, que eso es ya para los hardcores, que supuestamente ya lo puedes hacer absolutamente todo. Pero en ese sentido hay mucha libertad, ¿eh? En cuanto a te puedes defender, o sea, tienes que calcular también cuando el enemigo te ataca, defenderte, atacar en el momento justo. Tienes muchas habilidades que tienes que saber usar. Yo creo que en ese sentido sí que se acerca al Action RPG, ¿eh? O sea, sería un poco cercano a lo que es Xenoblade, pero solamente moviéndote a los lados, ¿no? Claro, porque, a ver, a lo mejor no lo he explicado bien, pero cuando tú ves a los enemigos en el escenario, te llevan, o sea, al entrar en contacto, te llevan una pantalla aparte de combate, claro. O sea, no combates en el universo. Vale, porque, vale. Claro, es un juego de rol, como te puedo decir, Final Fantasy VII, VIII y todo esto, tienes tu propio mapa mundi, toda la historia. O sea, en ese sentido, sí. Pero ya digo, los giros de guión me están sorprendiendo muchos, porque a pesar de ser un juego con clichés, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así que lo recomiendo. Yo el que jugué el último fue el Cilia. Lo que yo te quería preguntar es que en el Cilia lo que me al final me empezó a aburrir un poco era el tema de que tenías que ir de sitio a sitio y de taberna en taberna. ¿En este también abunda mucho la taberna? Hay que recorrerse muchas ciudades. La taberna, concretamente, aquí no hay tabernas. Tienen las posadas típicas. Pero sí que me ha molestado mucho que tienes como un perro que es tu montura, ¿vale? Con la que te puedes desplazar un poquito más rápido por el mapa mundi, pero aún así vas lento con ganas. Y a lo mejor te dicen, bueno, ahora vete al pueblo que está destruido, que por el que acabamos de pasar para entregarle una poción a Menganita. Y es que está en el otro continente. Y tú dices, pero por favor, me lo he dicho antes y no doy dos viajes, tonto. Pero bueno, son pequeños fallos que no le... Vamos, para mí no restan. Y siendo un juego además de GameCube, es que esto tú me lo lanzas en 2016 y encaja genial, incluso a nivel gráfico, porque como es el shading, ha envejecido genial. Así que bueno, si os parece, vamos ya con la actualidad, porque en esta ocasión no quiero que se me pasen las noticias que hemos preparado. Las noticias. Y la más importante, la que más nos ha llamado la atención, por lo menos, es que Nintendo ha anunciado Nintendo Classic Mini NES, una versión renovada de su conocida consola de los 80, totalmente preparada para televisiones HD y con 30 clásicos preinstalados por un precio, atención, de 60 euros. Es una réplica de la NES original y va a llegar aquí a España el próximo 11 de noviembre. Trae un cable HDMI, un cable USB para recarga y un mando que imita al original, que está guapísimo por cierto, a solo 10 euros. No sé, esta noticia a mí me pilló desprevenido, no me la esperaba, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ¿no? No, yo, mira, ni me la esperaba, ni... Y yo creo que soy de los pocos que se muestran reticentes a esta noticia, no por el hecho de que exista la NES Mini, que me parece algo genial, o sea, es una fricada que me parece brillante y chulísima, pero creo que soy, de entre toda la gente que ha visto esto, creo que soy de los del menos de la mitad de la gente que sabía que ya antes existía este tipo de cosas. Hay consolas que por el mismo precio te leen juegos de Mega Drive, de Super Nintendo, y te traen dos mandos. Sí, la gente, claro, aquí habla de la Raspberry, por ejemplo, que dice, no, es que por ese precio te puedes pillar la Raspberry que te emula todo. Vale, pero no tiene el toque Nintendo, ¿no? O sea, la estética de la NES. Exacto. Sí, los mandos. Lo que me mata es que no puedas leer cartuchos. Eso es lo que me mata a mí. Hombre, porque no caben principalmente. No, pero algo podría. Y que se han dejado de fabricar, tío, o sea... Pero qué más da, o sea, Sega lanzó hace menos de 10 años, o 10 años, una mini Mega Drive por el mismo precio, 20 juegos y dos mandos, y lector de cartuchos. Eso habría sido un puntazo. Es que lector de cartuchos es lo mejor que puedes hacer en este tipo de cosas. Pero no sé, a mí 60 euros no me parece excesivamente caro. O sea, creo que puede ser un poquito más barata, pero no está mal. Y los 30 juegos que han anunciado, que ya digo que van a ser esos y no puedes meterle más, no, están amigo, bastante bien, ¿eh? Tienes lo típico, el Zelda, Metroid, el primer Final Fantasy. Yo creo que están todos los imprescindibles. Falta Dragon Quest quizá, pero aquí pues normal. Dragon que... Warrior se llamaban aquí. Es que lo que son JRPGs, poquitos hay. Claro, bueno, Final Fantasy más 1 y poco claro, más. A lo mejor en la mini Famicom en Japón pues sí que tendría más sentido Dragon Quest. Oh, y sería diferente porque Famicom tenía un diseño diferente. Claro. Pero lo que sí que aplaudo es 10 euros el mando. Eso es un precio muy, muy competitivo y que yo lo aplaudo desde aquí. O sea, es lo único por lo que no tengo contra. Y que lo puedes enchufar, o sea, en la Wii U y jugar a los juegos de la consola virtual. O sea, que sí, es compatible. Efectivamente. Sí, sí. Muy, muy, muy tentador. Y me esperaba un precio más caro, siendo Nintendo y cómo va con los precios. Pero bueno, creo que a 2 euros el juego, y incluso menos, porque claro, estás pagando incluso ya el hardware. Pienso que está bastante bien, ¿eh? Me esperaba que se subieran a la parra. Sí, y ya han dicho que no van a hacer una réplica de la Super NES ni nada. O sea, se ha quedado solamente en esta, según ellos, ¿eh? O sea que... Bueno, dales tiempo. Sí, también te digo que el precio del hardware, este hardware hoy en día no es caro como entonces. Que no. Incluso requería un desarrollo previo, investigación para poderlo hacer. Hoy en día es esto lo haces en tu casa. Pues sí, bueno, tenemos que pasar a otra noticia que esta es muy gorda y es que la Federal Trade Commission ha demandado a Warner Bros. Debido a que la editora pagó varias decenas de miles de dólares a distintos youtubers en una campaña para promocionar la Tierra Media Sombras de Mordor. El acuerdo entre la distribuidora del juego y los distintos youtubers incluía aspectos como la necesidad de mostrar, evidentemente, mucho gameplay y omitir cualquier tipo de mención a bugs, glitches o cualquier tipo de problema que hubiera. Entonces, bueno, pues la directora de protección al consumidor se ha quejado porque cree que la gente tiene el derecho a saber por si son discursos pagados o realmente es la opinión de la persona que está ahí. No sé, de verdad, yo personalmente no veo el debate porque todos sabemos que hay campañas de publicidad que le pagan a los youtubers. No veo el engaño, ¿no? Mi punto de vista. Es que no. Si tuvieran que ponerse a buscar, es que no paraban. No, claro. Y a ver, yo veo normal que si... Claro, yo cuando oí esto creía que era por si tenían miedo a que el juego fuese malo. Ya, yo pensé, Shadow of Mordor es un juegazo, ¿no? En teoría. Uh-huh. Pero claro, luego ahora me dicen todos los detalles que son estos y digo, pero si es que es lo normal. O sea, si se ponen a poner penas a esto, que lo hagan también con cualquier cosa. Los claro. Big Macs, por ejemplo, que están en los pósters, que luego te dan lo que te dan. No, ¿sabes? O por ejemplo, Nintendo, que muchas veces nos hemos quejado de que al Rubius le dieran el Zelda, tal. ¿Te crees que ahí no han pactado? Evidentemente, te dan el juego, lo pruebas antes que nadie, tal y cual, pero no me vas a hablar más del juego, lógicamente. Claro. Es que si lo haces, no te doy más. Claro. Es que hoy día, con lo influyente que son los youtubers, raro es el vídeo así de alguno famoso que no se vea algo ahí en plan publicidad subliminal, que es muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que, claro, recuerdo con... No sé si esto se emitió, ¿no? Pero en Extra Life, bueno, si no se emitió, a lo mejor me meto en un lío por decirlo, pero a Alex B lo dijo en su entrevista que había X juego de X compañía, que él encontró unos bugs y les dijo, pero si solo por... jugar a estos bugs y lo divertido que es, ya la gente va a querer jugar al juego y la compañía, no, preferimos que no muestre los Hombre, bugs y tal. Hay una imagen detrás, claro. Y también es que la ley, al parecer, YouTube tiene sus propias leyes y ha cambiado. O sea, cuando salió este juego, no existía, pero un año más tarde o así, digamos que hay una cláusula que todo el contenido patrocinado lo tienes que poner en la descripción de tu vídeo. En esta época, al parecer, todavía no existía. Entonces, claro, mucha gente a lo mejor no ponía vídeo patrocinado por Warner Bros., y eso es lo que ellos consideran que ha sido un engaño. Pero vamos, que tampoco será que yo no le dé mucha importancia, pero no lo veo yo para liarla tanto. Y menos todo el mundo mencionando a PewDiePie, porque claro, como es el que todo el mundo sigue, te da visitas claro. a hablar de él. Y precisamente sí. él tenía puesto en la descripción, y es verdad que está puesto, que es un contenido patrocinado por Warner Bros. O sea que no hay que esa fue una de las cláusulas que dijeron en el contrato. Tienes que ponerlo sí, sí. en el leer claro. más. Claro. Y aparte del tema de que, bueno, este juego, siendo tan bueno como es, no sé, tampoco hacía falta tanta publicidad. No. Bueno, pues como de verdad no hay debate, vamos con la última noticia rápidamente, porque luego quiero decir alguna cosilla de Pokémon GO. El caso es que la noticia Amazon España, como no, tiene que ser aquí, habría filtrado por error que PlayStation 4 Neo saldría el 13 de octubre a 400 euros. Esta información hay que cogerla con pinzas, ya que evidentemente no hay ningún comunicado oficial. Pero ¿cómo lo veis? El 13 de octubre, 400 euros. Yo lo veo, sobre todo la fecha, no la veo, ¿eh? Yo la veo un poquito más tarde. Yo que me dé un plan renove es lo único que pido. Cuando salga... Sí, no, es que a ver... Bueno, ya sabéis mi opinión, estaría aquí media hora diciendo que si la One y la Neo, lo que sea. Pero no me parece mala fecha. Es que si intentamos hacer que esto compita con NX, es que no va a poder, porque NX tiene un catálogo propio y Neo es una revisión más potente. Bueno, pero ya tiene su propio catálogo, Play 4. O sea que no veo la competición porque Nintendo juega a su propia cosa, o sea, Nintendo, hace tiempo que Nintendo, claro, Nintendo es como la Apple de los videojuegos. Y no está mal, eso no lo critico. Pero no, yo creo que la competencia sería Scorpio, ¿eh? Si sí, nos ponemos sin duda, a comparar. Pero Scorpio. Eso no lo vemos. Tiene tiempo. Digo. Scorpio la veo yo más como una plataforma totalmente como nueva, pero retrocompatible. Sí. Para mí la evolución es Scorpio, no Neo, ¿eh? Claro, sí, claro. La Next Gen es Scorpio. Pero más que la Next Gen es la opción de decir 400 euros este rango, 800 este, quieres más, vete a PC y háztelo tú. Pero con Neo esto no pasará, en teoría. El tema de todas formas es en qué momento lo van a anunciar, porque en la Gamescom ya han dicho que no va a estar ni Microsoft, ni Sony, ni Electronic Arts, o sea, se la pierden. El TGS, supongo. Puede ser, claro, puede ser, porque si no, otro evento importante, a no ser que se lo saquen de la manga, como la PlayStation Experience o algún direct de esto que hace Nintendo. Paris Games Week, bueno, o algo así. Paris Games Week. Recordemos, yo me acuerdo que estaba en un, no hospital, pero parecido, y miro el móvil, presentamos Nintendo 2DS, digo, ¿qué mierda es esta? Pues a lo mejor se marcaron 2DS. Es diferente, diferente. Bueno, señores, tenemos que ir acabando, vamos a escuchar las vías de contacto y nos vamos con las despedidas. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Y vamos con las despedidas finales, los últimos minutos de programa. Pero yo quería aprovecharlo porque yo creo que aquí todos le hemos dado a Pokémon GO, ha sido la gran novedad. Y yo tengo que decir, así de entrada y así abro fuego, que me he comprado un móvil. Me he comprado un móvil casi para jugar a Pokémon GO. Porque el que tenía era una patata, iba fatal. Así que fijaos el alcance que ha tenido, ¿eh? Incluso el otro día, bueno, quedé con mis amigos y ellos sí es que están picadísimos. Y terminamos a las 4 de la mañana o así. Y antes de que cada uno se fuera... ¡Joder! Sí, sí, hombre, bueno, montamos una barbacoa y tal. Pues antes de que cada uno se fuera a su casa, alguien dijo, porque vivo al lado de la playa, ¿y si nos vamos a la playa a capturar Pokémon? Esto a las 4 de la mañana, ¿eh? Y así fue. 2016. 2016. Y así pasó, ¿eh? Y había cosas guapas. Me quedé con las ganas de ver un Kadabra. Estaba a dos pasos, pero no lo encontré. Y muy bien. Y fijad lo que ha pasado en Central Park, ¿no? Por un Vaporeon. Sí, qué bueno. la oleada de gente, ¿sabes? Cosas muy locas. No sé si habéis vivido cosas parecidas. ¿Cómo vais en Pokémon GO en general? Y eso. Muy bien. Tengo Windows Phone. Tú estás peor que yo. Yo estoy muy mal. Tú no tienes remedio, Tony. No, en dos meses se me termina la permanencia, tranquilo. Bien, bien, ahí. Ya, vamos a ver que Pokémon es un vendemóviles, ¿eh? Que es un concepto que no habíamos visto, ¿verdad? Ya, tío. Hostia. No, ya la verdad que lo tengo bajado, pero es que me parece tan raro lo de salir de casa solamente a hacer eso, que no sé, no, o sea, no he avanzado desde la última vez que lo toqué. Pues yo lo he probado un poco así por encima, sí. Pero vamos, que eso, como comentas, eso de salir a la calle a capturar, no, aposta, sé, eso ¿sabes? No va conmigo, ¿eh? Mm. Si tienes que hacer algo, pues a lo mejor, pero aposta, no sé. A mí me está encantando porque el hecho de que ahora la gente salga de su casa, ya digo, en Twitter veía una imagen comparativa, en el 98 cuando salió Pokémon, era en plan, niño, deja de jugar a Pokémon y sale a la calle. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Dejas de jugar a Pokémon y entra en la casa. Está cambiando la historia y creo que Nintendo, de verdad, aunque no lo haya desarrollado Nintendo y tal, creo que le ha venido muy bien a su imagen pública porque se ha vuelto a hablar de ella. Y esta es la gran N que yo creo que queremos ver todos. La que derrota el sedentarismo, sí señor. Claro que se sí. Ha convertido. Y hay que decir pero es que es muy heavy, ¿eh? Sí, y ha revolucionado realmente. Sí, sí, pero no, es que hasta Sony envió un mensaje así como enfadada por Twitter diciendo, antes ya existía Invisimals, ¿sabes? Y en plan, y eso justamente se lo comenté yo a un amigo mío que es muy muy muy fan de Pokémon. Cuando anunciaron esto, le dije yo, pero vamos, que esta gente quedaron Invisimals hace tiempo. Vamos, no tiene tanta repercusión como Pokémon, que es una franquicia súper mega conocida, pero vamos, realmente sí lo hicieron. Uh-huh. Yo creo que el toque distintivo ha sido eso, Pokémon, porque Ingress también existía y tal y cual. Pero es que esto ha sido impresionante, o sea, la gente por un ponita se está matando, o sea, es brutal, brutal. Muy heavy, y no sé si habéis oído que ha superado las descargas totales de Tinder. Sí, cuando la gente está más preocupada de cazar Pokémon que de chuscar sin esfuerzo, algo está cambiando. Algo está cambiando, sí, sí. Más buscado que el porno, ¿eh? Es que son cifras. Y más usado que WhatsApp. Y más usado que WhatsApp. Sí. Madre mía, madre mía. Es muy heavy. Claro, muy ¿cómo, heavy. ¿Cómo vas a responder al WhatsApp si estás buscando? Claro. Claro. Yo os digo una cosa, seguro que muchos se compran luego la pulserita a 40 pavos, que sí. Tiene, que vibra, que tiene lucecitas, lo estoy viendo, lo veo. Y creo que esto deja claro que tiene tirón, va a tener tirón para ratos. Lo preguntábamos la semana pasada de si iba a ser un Miitomo. Yo pienso que no, ¿eh? Esto no, va a no, durar no, no, no. Tiempo. No, esto... La moda va a durar. Va a cambiar, sí. Bueno, con Miitomo creo que bajaron las acciones. Con esto ha subido hombre, un 86%. Tenemos esto, que despedirla. Tener en cuenta, el anuncio de la consola estaba ya planeado de hace tiempo, ¿eh? La consola está chiquitilla, de la NES. Se ha pillado rebufo con la fama de Pokémon y hombre, este es el momento de anunciar esta consola, que vamos a dar el pelotazo. Sí, Pokémon lo ha petado. Bueno, Tony, que nos tenemos que despedir. Pues nos despedimos. Muy bien, la mejor menos, despedida. Que un placer estar aquí como casi cada semana. Venga, muy bien, Aitor, venga, que nos vamos. Pues nada, yo me despido recordando que esta semana ha salido el póster de la nueva peli de Star Wars y el hype es intenso. Brutal, brutal, Rogue One, sí, me encanta. Raúl, nos vamos ya, segunda semana que estás aquí, ¿qué tal? Pues disfrutando como un niño chico, vamos. Yo a todo el mundo que se vaya al Game Fest, ¿cómo se llama? Al Game Polis. Gamepolis. Pues por allí está el sábado. Muy bien, eso. El sábado 23 de julio en Málaga. Venga, pues si os parece, nos vamos ya hasta la semana que viene. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo al programa pasado, porque es que se escapa de toda lógica. Bueno, en fin, que nos vemos. Adiós.